vida convierte en un día de puta madre para gente que merecemos la pena, para la gente que no. Muy buenas, ¿qué tal? Roxana Rosada, control técnico como siempre. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y tu amigo y vecino Santi Pequeño Tarasco, que te da esos saludos imprescindibles. Episodio 932 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock asaltomataradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, por tu FM favorita, si está incluida entre el montón de FMs y estatales, internacionales y otras plataformas online que pasan en directo o en diferido la señal de este tu programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Cristalizado, Crystallized es el título de esta canción que estás escuchando, quinto sencillo que publican los Glam Rockers teutones Crystal Steel desde su formación en 2021. Vamos, que salen a sencillo por año los muchachos. Salto Mata Rock.com. Repleto de contenidos y novedades el programa de hoy. Sobre todo de conciertos, que si en esta en lo que llevamos de semana, habíamos anunciado 4, hoy 3 de tacada. Bueno, 3 de tacada, igual lo he dicho mal, 2 de tacada, perdón. Y uno de ellos porque ha sido a última hora, que nos enteramos ayer. Pero más vale tarde que nunca, aquí que os lo vamos a ofrecer. Bienvenida, bienvenido si te acabas de enganchar a la sintonía, ya sea de saltomatarradio.com, de las emisoras que pasan el programa en directo o en diferido, o si nos estás escuchando vía podcast, agradecidísimos. Ya sabes que el podcast lo tienes a tu disposición todos los días a las 9 de la noche, hora Madrid, en la web de asaltomatarradiorock.com. De dos maneras puedes acceder al mismo, o bien en el menú principal, Noticias Rock, el blog Ternasqueando, que ahí están todos los artículos que incluyen el podcast correspondiente de cada día de Pequeño Ternasco. Y si pasas del artículo, pues te vas directamente a lista de podcast, buscas Pequeño Ternasco, también pinchando desde menú principal en la página de inicio de la web de asaltomatarradio.com, y ahí tienes el podcast para llevártelo a tus tiernas orejas. Obviamente también lo compartimos en las distintas redes sociales. Bueno, pues vamos a ir primeramente a por ese concierto de última hora, Roxana Rosae. Gato Ventura, el sábado en Puerto Llano. Ciudad Real. Que se han inventado ahí un festival que le han llamado Pre-Winter, que casi le podrían haber llamado Post-Winter, porque casi está más cerca del post que del pre, ¿no? El pre sería en otoño, final del otoño, y estamos ya bien atravesada el meridiano del invierno. Pero como se lo han inventado ellos, le ponen el nombre que les da la gana. Faltaría más, hombre. Un festival de dos jornadas que se va a llevar entre el viernes 31, va a comprender el viernes 31 de enero y el sábado 1 de febrero, a caballo entre los dos meses. Y que en la jornada del sábado, a partir de las 21 horas, va a contar con la actuación de nuestro más querido rockero cordobés, bueno, el más querido solista rockero cordobés, así lo decimos mejor, Gato Ventura. De rockeros cordobeses hay más demanda de la sociedad. Un saludico para los PR3, que además los vamos a ir a ver el 15 de marzo a Madrid, a Vallecas. Fin de semana intenso tendremos ese fin de semana de marzo, el 14 y el 15. Conciertos en la capital a tutiplén. Bueno, pues eso, que si estás por la provincia de Ciudad Real, si estás por La Mancha y cerca de Puerto Llano, porque sepas que tienes ahí un excelente festival. Bueno, excelente, veo el resto de las bandas y tampoco es que sea para tirar cohetes, pero está Gato Ventura. Y eso es más que suficiente para anunciarlo, porque además es gratuito, no te va a costar ni un euro en la entrada. Y vas a poder ver a Gato Ventura con su nueva banda, que lleva nuevos músicos. Como te digo, la segunda de las jornadas que dura este festival Ciudad Realeño, el sábado 1 de febrero a partir de las 9 de la noche. Y creo yo que no voy a fallar si digo que caerá este tema, el primer adelanto a lo que será el nuevo disco de Gato Ventura, Vendrás. Vendrás a Puerto Llano, vendrás. Dolor, no puedes hacerme daño, he borrado los esquemas mirando lo que me dejó. He cerrado las ventanas dejando tu amor fuera, te guardo lo que queda de mí. Por si quieres venir, aunque yo no estuviera, qué raro queda todo. Aviso, pegadizo este tema hasta decir basta, ¿eh?

Pero antes de ese estreno, que como te digo va a ser en unos minutos y ya para todo el mundo mundial, mañana viernes 31, hemos dicho que estreno en exclusiva y sorteo. Pues sí, hay un sorteo. Y no que sea un sorteo de los propios Gayola, pero sí que es un sorteo de el festival que ya os anunciamos hace unas semanas, en el cual van a participar, que ya están metiendo cabeza en festivales de los gordos, grandes y buenos. Como la edición del 2025 del Estaca Rock, el festival jienense. Y el sorteo viene precisamente de ahí, del propio festival. En el artículo en el cual va a estar incluido el podcast de este episodio 932 de Pequeño Ternasco, encontrarás el cartel de este festival, enlace a la venta anticipada y además enlace también a la publicación en la cual se realiza el sorteo, que es una publicación del Facebook, creo. En la cual tú entras, ves la serie de normas que hay y optarás a ganar dos abonos, más piscina para dos todo el fin de semana, más 50 euros en barra, que da para unas cuantas cervezas, más lote de merchand del festival y también de alguna de las bandas participantes. Yo creo que un sorteo bastante, bastante jugoso. Y esto de los 50 euros en barra no lo había visto nunca. Ya me apunto. Pues lo dicho, en el artículo en el cual estará incrustado el podcast de este episodio de 932 de Pequeño Ternasco, encontrarás el cartel ese y el enlace directo, tanto para venta anticipada si pasas del sorteo, pero si te hace tilín lo del sorteo, que sepas que puedes ganar dos abonos más piscina para dos todo el fin de semana del festival. Que espera, que te voy a decir. Uy, es que me he puesto el cartel tan pequeño que ahora no veo cuando explica. Espera, a ver qué. Que como tengo el enlace a la anticipada, te lo voy a decir bien. Sí, se celebrará el 11 de julio a partir de las 7 de la tarde. El 11 y 12 de julio se celebra el festival en la localidad jienense de Jódar, en la avenida San Miguel de Fluvià. En el Polideportivo Palomares, que se conoce que tiene piscina, si no, no te darían abono para piscina. O igual hacer el festival ahí y te vas a la piscina a tomar por culo, no creo. Bueno, ya de paso que estamos, te digo cuál es el precio de esa anticipada, ¿o qué? Ahora mismo, y por un tiempo limitado, están a un precio reducido de 33 euros. Y lo dicho, igual te puedes llevar un par de esos abonos, más dos días de piscina gratis, más 50 euros en barra, más un lote del merchand del fest y de las bandas participantes, entrando en el link que te vamos a facilitar, que te llevará a la publicación donde están las normas para participar en el sorteo. Así que yo que tú iría entrando, prepárame un redoble Roxa Rosae a toda velocidad. Estreno en exclusiva en Pequeño Ternasco, con Asalto Mata Radio Rock.com del nuevo tema este a toda velocidad de los Puncarras Alicantinos, que más paja se hacen los Gayola. Salgo para la calle contento y ocioso, me encuentro al peludo que viene goloso. Me dice que tiene, le digo que compro, pago la que viene, no te rayes monstruo. Me miro las manos, me tiro dos gramos, me duele la boca de tanta farlopa. Me pongo una copa, me entra paranoia, empiezo a sudar, voy a reventar. Otro domingo de resaca mortal, salgo de la cama solo pa' cantando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Nos han hecho llegar al correo de la emisora. Esta semana un par de bandas su nuevo material. Te recuerdo lo que tienes que hacer si quieres sonar el pequeño Ternasco. Muy sencillo. Y no eres una banda asociada. Muy sencillo. Nos mandas un correo a info@asaltomatarradiorock.com. info@asaltomatarradiorock.com con lo último que tengas subido a YouTube y algo de YouTube, el YouTube a YouTube y algo de biografía de tu banda. Nosotros haremos todos los correos, escuchamos las canciones y si nos gustan, al saco de los jueves para escucharlas aquí, compartirlas con todo el personal, con todas las ternascas y los ternascos. La primera de las dos bandas que vamos a escuchar hoy, no habíamos oído hablar jamás de... Yo, ni puñetera idea de la existencia de esta banda. De hecho, el nombre de la banda, que es Doctor Snob, me sonaba bastante modernete. Y resulta que aquí, estos zagalillos de La Coruña llevan pisando escenarios desde 1989. Cuentan con 8 trabajos ya de estudio en su haber y este año lanzarán el noveno, que se titulará Donde arrecia el vendaval. Nos han mandado el disco entero, pero nosotros nos hemos quedado con el primer sencillo, un tema que es el adelanto a ese Donde arrecia el vendaval, que se titula Lo que quiero escuchar, y es precisamente lo que quiero escuchar ahora. Doctor Snow. Cuando vuelvan las palabras del exilio, cuando bebas de la fuente de la eterna juventud, sonará en nuestra cabeza un estallido. Cada uno irá cargando con su cruz. Ahora que una vez más perdí la apuesta, que no tengo otra moneda con la que poder jugar. Ya no quedan la distancia ni el olvido, ni la duda ni el fracaso ni la ansiedad. Ya no podré volver a hacer ese cambio. Quiero escuchar aquella frase que quiero escuchar mientras llaman a la puerta y hacen cola, mientras piden de rodillas el milagro una vez más. Chocará contra las rocas el destino en la costa donde arrecia el vento. Podré volver a hacer ese camino, me queda.

a dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Fucking Master of Pizza Universe. Me acabo de fijar lo alicantino que nos está quedando este episodio 932 de Pequeño Tanasco. Estreno en exclusiva de una banda alicantina como son los Gayola. Y Fucking Master, nuevamente, porque no es la primera vez que los tenemos aquí, con otra de nuestras bandas del sitio este de que van todos para adelante, de Alicante. Este tema, si has estado escuchando el programa de las últimas semanas, lo tienes muy recientito porque los Leviatán lo estrenaron con un videoclip hace escasas fechas. Es La Sangre del Pueblo, regrabado con la voz de su nueva cantante, de María Moes. Que estarán este sábado 1 de febrero junto a la banda que entrevistamos la semana pasada, precisamente para hablar de este mismo concierto. Leviatán más Stanbrook más una banda más que ahora nos dirá nuestro invitado quién son, en la sala Scorpio, creo que es de Murcia. Ahora lo decimos todo, ahora lo decimos todo bien, no preocuparse. De todo esto y más cosas, y lo que haga falta, hablaremos con Emilio Guitarre, fundador de Leviatán, al cual vamos a tener enseguidita al teléfono. Emilio, que junto a Chus, Patsy, María y Quique a la batería, conforman, pues eso, los alicantinos Leviatán. Leviatán, que últimamente lo de los conciertos les está funcionando, yo creo que a la perfección. Ahí tenemos al otro lado del teléfono a su guitarrista y fundador, Emilio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Santi, buenas tardes. Hola a toda la audiencia. Un placer tenerte nuevamente en el programa, que son ya varias veces las que has estado con nosotros. La última vez estuvo María para presentarla como nueva cantante de la banda, y creo que desde que está ella, bueno, tenéis muchos años de historia, muchos escenarios y muchos conciertos a la espalda, pero creo que esta última fase está yendo bastante, bastante bien, ¿no? Pues sí, la verdad es que no nos quejamos. Tuvimos un paroncito ahí desde que se fue el anterior cantante Marcos hasta que estuvimos con María, que estuvimos unos 6 meses en el bancal, al barbecho. Al barbecho. Y ahora hemos empezado, la verdad es que bastante bien, ¿no? Hay cositas a la vista, hay proyectos, o sea que no nos quejamos, desde luego. Una de las cosas a lo mejor así más destacables, a ver, todo concierto es destacable, obviamente, cuando una banda se sube al escenario es una cosa que hay que destacar y poner en valor, pero yo creo que esos dos conciertos que hicisteis con los COS, ¿qué sí. representó para vosotros? Una pasada, date cuenta, vamos, me imagino como para ti, ¿no? COS es una leyenda, pero vamos, de los años 80, que está a una altura para nosotros inimaginable. Entonces, estar con Juan o Juan Márquez y tal, bueno, fue una pasada. Además, es un tío encantador, sencillo, humilde, como, vamos... Alto, es alto, ¿no? Alto como el sol, eso es cierto. Sí. Que solo queda es el único que queda de la formación original, entiendo. Y creo que es el teclista también. Es que no me acuerdo cómo se llama, tenía un nombre Napi o Capi o algo así, no me acuerdo. Un tío también encantador. Creo que era el teclista de Banzai en sus años, en sus inicios. Sí, y bueno, luego estuvo con COS y ha seguido bastante tiempo. Vieja escuela a más no poder, vamos. Sí. Ya los demás Si era el teclista de los Banzai, vete tú a saber si no iba con Miguel Ríos también. No sé, no te digo yo que no. Un maestro a las teclas, desde luego. Yo tampoco sé el dato a ciencia cierta, pero no me estallaría en absoluto, porque, bueno, Banzai de aquellas claro. Con Miguel Ríos salieron, o sea que... Snoopy, ya me he acordado, el teclista es Snoopy. Snoopy, jodo. Sí, el nombre me acuerdo, pero sé que le llaman Snoopy. Y el resto de la banda también, vamos, una gente encantadora. Estuvimos en Elche, en el Lice Rock, aquí con ellos y Metralla, una banda de local también. Y luego estuvimos compartiendo cartel con COS ahí en Madrid, en la Sala Barco, quita la Gran Vía. En la Sala Barco, qué pedazo de sala, ¿no? Sí, bueno, es modesta, no es enorme, no es muy grande, pero vamos, está ubicada en pleno centro. Es además, yo me acuerdo de estar allí hace años y me pareció una sala, a ver, pedazo de sala, no de tamaño, sino pedazo de sala de condiciones, de todo, de bien, buena sala. Sí, vamos. Lo que dices tú, muy céntrica. Muy céntrica, además estaba, ya te digo, muy muy bien, además muy buen sonido y tal, buen equipo y bueno, en general bastante bien, muy bien, no nos quejamos. Y ahora seguimos, nada, como tú has dicho, ahora de Madrid a Murcia, así que el día 1 ahí estamos con los Stambul, que son nuestro grupo hermano de aquí de Alicante. Eso es lo que decíamos, lo que decíamos el otro día con ellos, esa alianza del metal puro y duro, Alicantina. Claro. Eso hemos hecho, porque bueno, para ir grupos solos, no, nos hacemos un pack levantino de Alacán y así, nada, para adelante los dos. Y ya te digo, nuestra intención es hacer varias cositas juntos. Esto del palante no me diga que, no me extraña que siga que de los de Alicante, porque lo soltáis todos, ¿eh? O sale solo lo del palante. Sí, ¿verdad? Como che, tenemos un mayor deje por aquí que no, son inevitables. Son maneras de hablar propias de cada lugar y obviamente, pues destacar porque son muy. Son expresiones muy utilizadas, lógicamente. No te lo puedes quitar, es que aunque quieras que un bajo y de la hostia, pues tampoco claro, te lo puedes quitar. Claro. ¿Para qué? Y además, ¿para qué? No hace falta, hay que llevarlo con orgullo, claro que sí. Claro que sí. A Murcia, que a ver, has dicho de Madrid a Murcia, pero bueno, Murcia, como quien dices, al lado de casa, ¿no? Estamos a 80 kilómetros, 40 minutos de casa, pues sí, mira, estamos cerquita. Como de Zaragoza, Huesca, un barrio de... Claro, sí. Un barrio de Alacán, no, ahora en Murcia haciendo amigos, pequeño Ternasco. Además, como nos escucha un poco, es broma, queridas y queridos amigos y oyentes murcianos y murcianas. En Murcia hay mucha vidilla, vamos, ya te digo, nosotros creo que tenemos más vinculación, tanto musical como personalmente, con Murcia que fíjate con Valencia, claro, Valencia nos para 180, 200. Claro, por proximidad geográfica... Por proximidad, sí. Y aparte sí, que hay bueno, no sé, buena escena hay un montón de bandas murcianas sí, y que además sí. Despuntan bastante. Y salas, hay muy buenas salas. Fíjate salas. Que han hecho una asociación de salas de Murcia en la cual se apoyan entre todos, se defienden entre todos. El presidente creo que es el que gestiona la Garaje Big Club. Sí, sí, que además le han dado ahora un premio o un certificado de sostenibilidad. Efectivamente. Certificado de sostenibilidad a una banda a una sala de conciertos. A una sala de conciertos, sí. Además, o sea, ya te digo, tocar allí te tratan muy bien, son salas que están muy preparadas, nada, en otro sitio que parece que van improvisando, aquí no, aquí está, lo tienen todo muy bien. O sea que Murcia es un sitio, para las bandas que hay por ahí, si queréis, Murcia es un sitio buenísimo para tocar. Eso os lo digo. Pues desde luego que más que recomendable, nosotros esa sensación, y esa sensación y certeza, no certeza de estar ahí, pero sí de saberlo, porque tenemos en la emisora tenemos mucha relación con Murcia, no por menos hay dos programas que se emiten de esa comunidad, como son, además, dos programas míticos como son Turbo Rock y con, claro, tenéis a José Andrés y a Julián, ¿no? Y con Fuerza Heavy, exactamente. Julián, y luego pues, claro, pues las bandas de allí que tenemos también, y bueno, y las que no son de allí, pero sois de al lado, como los de Alicante, sí, que sois un montón, la verdad. O sea, todo entre Valencia, Alicante y Murcia se concentran todas las bandas asociadas del Levante, así que nos encanta, la verdad. Eso que sí. Un concierto en el cual, a ver, estamos diciendo que estáis Stanbrook y Leviathan, pero que hay otra, es lo que pasa es que nos lo vas a tener que explicar tú, porque esta banda yo no la conozco nada, Rise, sí, creo que se llaman. Sí, son unas chavales jovencitos, son bastante jóvenes. Ah, bueno, pues entonces, mira, mucho mejor, o sea, sí, bien, claro, bien acompañados, van a estar los Rise. Claro, claro, también nos gusta porque es una forma también de abrir público, ¿sabes? O sea, ya no solo porque nosotros hacemos más, a lo mejor, heavy metal clásico y tal, y ellos todo lo contrario, ellos hacen nu metal, cantan dos chicas, hacen unos guturales de la hostia. Ah, y aparte, cuando metal, no guturean, metal, hacen unas melodías a dos voces muy guapas también. Nu metal, metalcore, que es lo que le gusta a la juventud. Esto lo estuvimos hablando hace poco con los zagalicos de Closing the Air de Granada, los metal, Andalusian metalcore, dicen que hacen. Tienen un arte lo jodido que te cagas. Y sí, no lo comentaban. Es que tanto el metalcore como todos los estilos estos que acaban en core, quitando el hardcore, sí, que es más antiguo, es una especie de puente entre la juventud para conectar a los chavales que no tienen ni puta idea del rock, pero que estas movidas del metalcore, de hardcore, y todos los cores que se te ocurran, como que les entra bien. Claro, claro, claro, es verdad. Además, estos, por lo que he visto, no hemos coincidido nunca, la primera vez que tocamos con ellos, pero bueno, viéndolos en YouTube y tal, llevan así mucha escenografía, que es lo que ahora se lleva. Nosotros somos de la antigua usanza, ¿sabes? Cuatro a correr por el escenario, a hacer el ganso, pero ellos llevan pues lo típico, pues no sé, hay gente que se disfraza, sacan disfraces, sacan máscaras, tal, y pues, eso también visualmente queda muy, muy atrayente también. A ver si os van a dejar el listón tan alto que luego vais a quedar mal los otros. Nos quedamos solitos. Espero que no. Hombre, imposible, pero yo qué sé, que la juventud viene apretando y eso es importante e ilusionante. Sobre todo ilusionante. Sí, porque ya ves que hay un relevo, ¿no? Que dices, ostras, nos hemos quedado aquí los últimos. No, viene gente detrás empujando y además fuerte. Lo que hace falta es eso, que les den más oportunidades, que tengan más medios, y bueno, pues eso, sobre todo el público, que el público pues también, lo que tú dices también, como captan a nuevas generaciones a través de medios que nosotros solamente veíamos la radio, lo único que teníamos. Claro. Ahora, yo qué sé, con internet es un mundo, o sea, y puedes encontrar de todo. Pues bueno, este concierto se va a celebrar este sábado 1 de febrero, apertura de puertas a las 9 y media de la noche, inicio de los conciertos a las 10, el precio en taquilla 12 euritos, la anticipada a 10 euritos, vais a tener el enlace en el artículo en el cual va a estar incluido este episodio 932, el podcast de este episodio 932 de Pequeño Ternasco, vais a tener enlace directo a esa venta anticipada, un concierto que se va a celebrar en la murciana Sala Spectrum, en la avenida del ciclista Mariano Rojas, número 16, en la propia capital, en Murcia. No puedes haberlo dicho mejor. Es que lo estoy leyendo, entonces. Pero por eso. Como lo hago todos los días, Emilio, pues al final, a puro repetir, me sale medio bien. Bueno, un concierto en el que seguro que toda la gente que lo disfrute va a acabar ahí cantando todas las canciones con los puños en alto. La meto así, Emilio, para no estar todo el rato dándole a las sin hueso. Y luego seguimos hablando, ¿eh? Vale, como quieras. No te me vayas. Entrar en acción, brillan las luces alrededor, tu corazón grita rojo. Pues aquí seguimos con Leviatán, con su guitarrista y también a los coros y miembro fundador, Emilio, que pues hablando de ese concierto que van a dar junto a otra de nuestras bandas asociadas alicantinas como son Stanbrook y junto a unos zagalillos que le dan al metalcore llamados zagalillos y zagalillas, llamados Rise, este sábado 1 de febrero en la Sala Spectrum, en la calle, en la avenida Ciclista Mariano Rojas número 16 de Murcia, a partir de las 9 y media de la noche. 10 euritos tienen la culpa si pillas la entrada anticipadamente, y ya sabes que desde el propio artículo en el cual está incluido el estará incluido el podcast de Pequeño Tenasco, lo podrás hacer, que nosotros te lo ponemos lo más fácil posible. Emilio, todo el repertorio bien preparado, entiendo. Ahí va, que no te había subido el volumen, Emilio, perdona. Ah, sí, no, te decía que vamos bien machacadito, claro. Claro, además que como lo veis, lo venís rulando bastante últimamente, pues también claro, el engranaje a la hora de subirse al escenario, que no solamente es el ensayo en el local, sino también la compenetración, el moverse, el feeling que hay entre los propios músicos, claro. Y que se transmite a la gente en el escenario. Eso también lo lleváis bastante rodado, entiendo. Sí, también además en este concierto vamos a estrenar un tema nuevo, que estábamos ya currando los nuevos, entonces hemos decidido, bueno, pues vamos a presentarlo, uh-huh, a ver qué tipo de acogida tiene, cómo suena en directo y a ver a la gente qué le parece. A ver, ¿tema nuevo o nuevo tema grabado con María, pero de los antiguos? No, de nueva composición, ya... Ah, bueno, ¿sabes? Bueno... Interviniendo todos y ya, tenemos unos cuantos, lo que pasa es que este ya está terminado... Estamos ya empezando a grabar bases y demás, y bueno, dentro de poquito pues ya empezaremos a lanzar cosas para a daros la brasa. Esto nos gusta bastante, ¿eh? Esto que nos estás contando, ¿no? Emilio. Claro, a nosotros también. Teníamos muchas ganas de nuevo material de los de Batean. Claro, ahí estamos. Que nosotros ponemos todas las canciones las veces que haga falta, muy a gusto, pero nos apetecían nuevas, hombre. Claro. Así que fijaros, si acudís a Murcia este sábado, vais a poder asistir al estreno de uno de los nuevas, de las nuevas composiciones, de los nuevos temas de Leviatán, que imagino que estaréis con ilusión de probarlo también. Claro, además, claro, date cuenta que los otros, María ha tenido que adaptar la voz a melodías anteriores, a las tesituras que hacía Marcos y tal. Entonces, en este ya le hemos dejado el animal suelto, ¿sabes? Para que ella se explaye todo lo que da. Y bueno, y la verdad es que se nota. Claro, era una de las cosas que nos contaba María cuando la tuvimos aquí, que claro, se tenía que adaptar a lo que había antes. Tenía que adaptar registros y ella no es su forma habitual de cantar. Ella era más hard rockera y esto es más rock duro, heavy metal. Y claro, pues... le sale porque es una artista excepcional, tiene una voz maravillosa, pero sí, mucho más cómoda con nuevos temas en los que ya se puede desarrollar en sus registros habituales y en los que ella se mueve bien, claro. Claro, además conforme va ella cantando o eso, nosotros también vamos aprendiendo, porque claro, para nosotros son tesituras de voz nuevas y otro tipo de color y demás, que bueno, que también te provocan a la hora de componer o a la hora de hacer algún arreglo, pues es una combinación muy... Claro, el cambio es grande de tener un cantante masculino o femenino, pero mola. Claro, esto os permite también probar cosas nuevas que a lo mejor no habíais probado porque siempre habíais tenido cantante masculino. Desde siempre, yo nunca había tenido voz femenina en ninguno de los grupos que estaba, así que para mí ha sido una sorpresa y muy buena, desde luego, buena experiencia. Pues bueno, que continúe esa experiencia, la continuidad la tiene asegurada. ¿Tenéis alguna fecha más prevista que se pueda ir adelantando, así a grosso modo, a vuela piel, flor de pluma, que digo yo? Sí, estábamos cerrando cositas. Hay una para abril, por la zona del norte de Alicante, en Alcoy, uh-huh, con una banda valenciana que igual os suena, Sagrat. Sagrat, sí, nos suenan, sí. Son una banda, vamos, ya mítica también de la zona de Valencia y tal. Se volvieron a juntar, han grabado disco nuevo. Además, me ha parecido ver de pasada hoy que habían publicado un videoclip en YouTube nuevo. Lo que pasa es que no lo he escuchado, pero sí que los he visto. Me aparecía ahí como recomendación, sí. Están en ello. Son, claro, la banda ha tenido muchos muchos componentes, pero bueno, finalmente se han quedado los... por lo menos guitarrista es uno de los originales, que es el Afín Mendoza, el guitarrista que estaba en Zarpa hasta hace unos pocos años. Ajá. Es un puto crack tocando, si lo veis, vamos, guitarrero de la hostia. Y la verdad es que suena muy bien. Entonces, claro, van a presentar el disco, también un poco de aniversario y demás, y queremos hacer también con ellos algunas cositas juntos, los traemos a Alicante, luego iremos con ellos a Valencia y bueno, movernos un poquito también por la zona de Batilla. Buenas perspectivas, además si nos dices que es en abril, se supone que ya habréis adelantado bastante trabajo de esas, de la grabación de esos nuevos temas, entiendo. Eso esperamos, eso esperamos. Bien, bien, bien, pues amigas y amigos, para el segundo trimestre de este 2025 igual empezamos a estrenar canciones nuevas de los Leviatán, ¿o qué? Aquí en Pequeño Ternasco. Eso queremos, desde ay, luego sois los primeros vais a ser vosotros. Hala, ya te hemos tomado la palabra, que no, ya tiene la exclusiva. No hacía falta por otro lado, no hacía falta porque siempre estáis os prestáis a esto y nosotros que lo agradecemos. Como, pues, claro, como una familia, Dios es nuestra casa, y así que vamos, gracias. Los primeros vosotros. En todos los carteles estáis incluidos, todos los locos, siempre de todo. Muchas gracias. La verdad es que no es una cosa que a mí me haya dado Luca por pedir, pero cuando lo veo, ojo, me pongo contento. ¿Para qué voy a decir otra cosa? Claro. Bueno, hay pues, que apoyar entre todos. Pues nos vamos a despedir. De hecho, ya está sonando la primera canción que escuchamos de Leviatán, que fue este. Entonces era Perdido en los 80, ahora Perdida en los 80, que es con la canción que nos vamos a despedir. Recordándoos una vez más que este sábado 1 de febrero tenéis pedazo de concierto, toda la gente que os podáis acercar a Murcia, a la sala Spectrum, a partir de las 9 y media de la noche. Ahí estarán Stambrock, estarán Leviatán y también nuevas generaciones del metal y del rock, como son los Rise, que les estarán acompañando y además pues aprendiendo también bastante de lo que son las tablas y la veteranía en esto de rock. Emilio, muchísimas gracias por habernos atendido nuevamente. Gracias a vosotros, desde luego, y hasta la próxima. Como siempre, un recuerdo de parte de toda la banda y a toda la audiencia de Asalto Mata. Porque vamos, hoy ya te digo, como he dicho antes, como una familia, y hoy, para unos que somos, hay que apoyarse y estar ahí al pie del cañón, que al fin de lo que se trata, a fin de cuentas, es de disfrutar entre todos de la música que nos gusta. Pues mira, con esto que has dicho, es tan bonito que no vamos a decir nada más. Nos largamos, Roxa Rosa, Muchos besos, abrazos y hasta el lunes. Y yo también, me piro vampiro, en tanto esa transcación a la cascarla y a jugar a la para. Estos son Leviatán, Perdida a los 80. Gracias, Emilio. Igualmente, muchas gracias, un abrazo. Y aquella voz